que me digas de razón maldita, como una tumba egipcia. Voy a buscar a los diablitos de los dulces que me diste, para no ponerme triste. Llevaste tú, y con todo.